Hola, soy Ismir y hoy te quiero dar la bienvenida a mi Gran Formación Podcast, un espacio de reflexión y contención creado para invitarte a reflexionar, observar y valorar las luces y sombras de tu vida como mujer migrante en Alemania. A ver, en el episodio anterior te conté un poco de qué va mi Gran Formación. Así que en este episodio creo que hace sentido que te cuente mi historia en Alemania. Y es que este mes cumplo 10 años de la primera vez que pisé suelo alemán o tierras alemanas. Ahí en mayo de 2013. Y siempre me gusta hablar como de mi vida como estudiante y luego de mi vida en Alemania como adulto, entre comillas, adulto responsable. Yo llego a Hamburgo en el 2017 y siento yo que, si bien es cierto, el periodo como estudiante me cambió un montón, pero esa es una historia para otro episodio, realmente la parte más fuerte de mi proceso migratorio ha sido cuando decidí, pues, sí, mudar mi vida entera de Panamá a Alemania. Eso, y yo sentía que era como que, wow, o sea, yo conozco Alemania, o sea, qué tan malo o qué tan diferente puede ser de mi experiencia como estudiante. Y la verdad es que sí, es otra historia, es una experiencia totalmente diferente. Partiendo del hecho de que yo vine a Alemania becada, o sea, yo había estudiado y trabajado a la par en Panamá. Así que cuando vine a Alemania y vine con beca, de hecho no tenía permitido trabajar. Era una parte de las, como de las condiciones de mi beca. Así que yo no trabajé y me dediqué realmente completamente a completar mis estudios de maestría y como a disfrutar de toda la experiencia de vivir en el extranjero y de estudiar en el extranjero. Así que realmente yo siento que mi historia empieza en la segunda ola de migración, cuando pues decidimos, Víctor y yo, que soy yo la que va a migrar a Alemania. Y yo vine a Alemania súper ilusionada. O sea, yo realmente siempre me gusta decir que fue una decisión y fue mi elección migrar a Alemania. Creo que Víctor estaba como que, ok, yo puedo migrar a Panamá, pero no sé. Yo me había sentido tan bien aquí durante mi periodo como estudiante que yo decía, ¿sabes qué? Yo me veo viviendo ahí. Eso no quita el hecho de que, como te voy a contar ahorita más adelante, tuve mis retos y he vivido N cantidad de situaciones que justo han sido como el catalizador y muchas de esas historias te las voy a estar contando en próximos episodios. Pero vamos a empezar por el inicio. Entonces, como te contaba, llego a Hamburgo y yo tenía muy claro que mi primer objetivo a alcanzar al llegar era como insertarme al mercado laboral aquí en Alemania. Así que los meses antes de venir a Alemania yo estuve como informándome de cómo era eso de buscar trabajo acá, porque es totalmente diferente, pero para eso creo que definitivamente voy a necesitar un episodio solo para contarte como mi experiencia y las situaciones que he vivido aquí. Y resulta pues que yo en teoría venía preparada para empezar a buscar un trabajo. Entonces, bueno, yo regreso, retomo mis estudios de alemán, mis clases de alemán, y tengo la bendición de haber elegido Hamburgo como la ciudad en la que nos asentaríamos, porque en Hamburgo hay muchas empresas internacionales y la realidad es que en mi primer trabajo tuve la oportunidad de solamente trabajar en inglés. Pero cuando yo regresé, yo siempre dije, ok, claro, en este primer trabajo puedo hablar en inglés, pero yo siempre, mi objetivo fue como que encontrar un lugar donde yo eventualmente pudiera hablar alemán, porque yo sentía que esa era la única manera de que el idioma fuera mejorando. Entonces, cuando yo llegué aquí a Hamburgo, yo inicialmente hablaba con Víctor en una mezcla de inglés y alemán, y recuerdo fácilmente que en una de las clases del curso de alemán la maestra decía como que, oye, si tú tienes a alguien en tu casa que habla alemán, esa es la persona con la que más segura te vas a sentir hablando el idioma. Es la persona que no te va a criticar, es la persona que te va a corregir con todo el amor del mundo, así que empieza por ahí. Así que yo seguí su consejo y de ahí empezamos Víctor y yo solamente a hablar alemán. A ver, que a veces hay palabras que no me salían y él, no sé, me explicaba en inglés y tal, pero empezamos a hablar en alemán. Así que realmente siento yo que esa fue una de las cosas que me permiten hoy en día hablar alemán, entre comillas, tan bien como lo hablo ahora. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Yo llegué con este objetivo en mente y empecé a trabajar hacia esa dirección. Pero el proceso de buscar trabajo en Alemania es muy agotador, es demandante y es un mercado muy, muy competitivo para el cual yo no me había preparado mentalmente para todas las emociones que el proceso de búsqueda de trabajo iba a despertar en mí. Me sentí muchas veces ilusionada, me sentí frustrada, sentí miedo porque pensé que ese objetivo que me había puesto no lo iba a lograr. Y no sé, empecé como a armarme una película en mi cabeza, de que tal vez había sido un error mudarme, de que por qué había tomado esa decisión. Y bueno, la mente haciendo de las suyas, pero eventualmente conseguí un trabajo y empecé a trabajar en el área en la que había hecho la maestría, que había sido en logística. Y bueno, ahí empecé. A la par que todo esto estaba pasando, yo empecé a buscar maneras como de conectar con mi creatividad para quitarle el foco a ese como proceso tan doloroso y tan agotador y tan demandante que era el proceso de buscar un trabajo aquí. Y empecé a escribir un blog sobre mis experiencias aquí en Alemania, y se llamaba Miss Henry in Germany. Entonces, siempre me había gustado escribir, así que este lugar era como el lugar seguro donde yo empecé a eso, como a escribir y a compartir mi experiencia en Alemania. Y lo hacía en una web y lo hacía a través de Instagram. Y a través de Instagram fue que fui conociendo a muchas más personas, fui conectando y dándome cuenta de que no era la única que estaba pasando por esa situación y dejé de sentirme como tan sola, a pesar de que eran personas que estaban en otras ciudades. No sé, como que ellas sentían empatía por mí y era como que, wow, me inspiraban a que lo iba a lograr. Y no sé, eso fue como el primer, diría yo, como los primeros pasos que me permiten hoy estar aquí contándote en mi Gran Formación Podcast, como sobre todas esas experiencias, ¿no? Con el